noches, bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos, a partir de las 11 aproximadamente de la noche, ponemos música jazz en esta emisora para finalizar la semana. Y vamos a hacer un programa especial que va a ser un poco continuación del anterior, que se lo dedicamos al grandísimo Wayne Shorter, y además a un Wayne Shorter en una época muy concreta, a mediados de los años 60, en la cual estaba el hombre pletórico y nos ofrecía pues nuevas formas musicales. Pero vamos a continuar con esa savia nueva, una nueva generación que apareció en aquellos años 60. Y vamos con otro músico que también en aquellos años pues tiene ahí un pico de creatividad y de grandes registros y que no es muy conocido y va a servir pues perfecto, porque vamos a hacer pues eso, un programa muy similar, así que todos los adjetivos que dedicaba a la música de Wayne Shorter pues se pueden aplicar a la del Graciano de esta noche. Es el protagonista, Graciano Grachan en inglés, Grachan Moncur 3, o sea que había por lo menos dos antes, que era un señor que se dedicaba a tocar el trombón y que yo creo que no es muy conocido y que ya veréis aparece en grandes discos y que tiene pues poquitas grabaciones, pero muy interesantes. Vamos con uno de esos discos de Wayne Shorter que no nos dio tiempo a poner la semana pasada, que fue nada, poco después de grabar el Speak No Evil. Estuvimos pues hablando de toda esa época de Wayne Shorter, magnífica. Pues vamos a uno de los discos que grabó poco después, del cual hablamos y no pusimos nada. Es el The All Seeing Eye, el ojo que todo lo ve. Y ahí aparece nuestro amigo Grachan Moncur 3. Aquí hay cantidad de pitos. Está la trompeta Freddie Hubbard. Está, claro, Wayne Shorter al saxo tenor. También hay un saxo alto, James Spaulding. Y el trombón de Grachan Moncur. Es un disco también morrocotudo. Por ahí en la sección rítmica está Herbie Hancock, Ron Carter, Joe Chambers. Vamos a escuchar el último tema, el que cierra este disco, que lleva por título Mefistófeles. Porque antes de venir pues tenemos que hacer nuestros rituales, tenemos que desinfectar todo esto e intentar atraer, repeler pues todos los malos espíritus, gérmenes y viruses. Y bueno, vamos a encomendarnos hoy a cualquier tipo de magia, como hicimos la semana pasada. Haremos no vudú, pero bueno, vamos a invocar a Mefistófeles, un demonio, que es el tema con el cual vamos a abrir esta noche. A ver si tenemos suerte, hoy vamos a tirar casi todo de vinilo. Y bueno, pues hay que tener paciencia. Espero que sea la escucha correcta. Vamos con un tema que, por cierto, no es composición de Wayne Shorter, sino de su hermano, que además aquí pues aparece como invitado en este último tema y además es su compositor, el señor Alan Shorter. Así que aquí no está Freddie Hubbard y aparece pues Alan Shorter, que tocaba el fliscorno. Y vamos con este tema mágico y misterioso, como va a ser la tónica del programa de esta noche. Vamos con Mefistófeles, es Wayne Shorter, su disco All Seeing Eye, composición de su hermano. Thank you. Yeah! Mefistófeles, invocando al demonio, vendiendo nuestra alma al diablo si hace falta para que esto pues, se pueda escuchar en condiciones. Hemos escuchado un tema, ya digo, que va a ser un poco como los que os voy a poner, así mágicos y misteriosos, con cierto ambiente, a veces hasta tétrico. No sé qué fumaba esta gente en estas fechas. Vamos, estaban en un rollo como muy espiritual, incluso místico y religioso. Y bueno, esto es un buen ejemplo. Vamos ahora a presentaros al protagonista, que es el señor que tocaba el trombón. Aquí os recuerdo que el compositor y el que tocaba el fliscornio era Alan. Y antes no sé por qué he dicho que él reemplazaba a Freddy Hubbard, ¿no? También estaba por ahí la trompeta de Freddy Hubbard. Le daba un toque más brillante al asunto. Vamos a presentaros al amigo, al Graciano Grachan Moncourt 3. Así os lo encontraréis, con tres palotes en números romanos. Ya digo que seguramente habría pues un par al menos antes. De hecho, venía de una familia muy musical. Este señor nació en el 37 en Newark, en New Jersey. O sea que era del mismo barrio que Wayne Shorter. De hecho, se debieran de conocer así de, muy de chavales. Y Grachan Moncourt pues venía de una familia pero que muy musical. Su padre pues era un contrabajista muy reputado y era, claro, Grachan Moncourt sería el 2, lo llamaban brother. Y sobre todo su tío, que se llamaba Al Kooper y que era, bueno, líder de los Savoy Sultans. Vamos, una formación así muy prestigiosa. Y bueno, parece ser que en su familia, pues claro, había un gran ambiente familiar. Solo con deciros que, por ejemplo, su madre pues era la mejor amiga, amiguísima de nada menos que Sarah Vaughan. Así que él de chavalico pues recordaba a la Sarah Vaughan por ahí por su casa como una más de la familia. Dice que era una gran cocinera. O sea que ya veis en qué ambiente se desarrolló este tío. Empezó pues con el trombón. Aunque bueno, empezó dándole al piano, incluso al cello. Hay anécdotas muy graciosas. Su padre tocaba un trombón de pistones, pero no, lo tenía por ahí escondido debajo de la cama. Y él de pequeñico pues ya fantaseaba, ¿no?, con sacarle sonido a este trasto. Vamos a ver que era un instrumento pues no muy requerido. Él aparece pues en los años 50. Os hablaré de las jam sessions, de los primeros curros. los primeros estudios, este tuvo, pues ya digo, una buena formación, no solo en la familia, sino también en las mejores escuelas. Hablaremos un poco de todo esto, porque pisó, vamos, lo mejorcito de lo mejorcito. Y mientras estudiaba, pues también empezó a trabajar como músico profesional y además en grandísimas formaciones. Nada más y nada menos que con el grandísimo Ray Charles, por ejemplo. Estuvo ahí una buena temporada, entre el año 59 y 60 y poco, pues estuvo en la orquesta y he estado por ahí rebuscando algún disco de las fechas a ver si por ahí podía estar, aunque estuviera por ahí de tapadillo. No me consta que haya registros. Es una pena, me hubiera gustado muchísimo escuchar a Ray Charles con Gretchen Moncourt, ya digo, nuestro protagonista. Y bueno, hay bastantes anécdotas graciosas, porque ya digo, ahí estuvo una buena temporada. Y bueno, parecía ser que, bueno, trabajo iba a tener, porque le dijo a él, Ray Charles, esto ya en el año 59, que teníamos contratos hasta 1980. O sea, que trabajo iban a tener. Otra formación, más o menos, a primeros de los 60, que también lo fichan, le echan el guante, es una muy importante y vamos a escuchar algo de ella, porque son los Justed. Allí estaba Benny Golson, Art Farmer, y vamos, era ya una formación de lo más requete plus en esto del hard bop. Incluían trombón, en la primera formación con Curtis Fuller, ahí estaba McCoy Tyner, es un disco maravilloso. Pero luego fueron cambiando de formación y vamos a ir al año 62 y ahí pues aparece Gretchen Moncourt. Es un momento muy especial en su carrera, ahí comienza un poco todo, porque claro, trabaja con estos monstruos, al fin y al cabo con Ray Charles pues estaba ahí al fondo de la orquesta, hacía sus solos y tal, pero vamos, era rhythm and blues básicamente, aunque también se acercaba al jazz el Ray Charles, pero vamos, ya con Benny Golson, que se salía como compositor, pero ya estaban buscando nuevas ideas, y con Art Farmer, pues bueno, pues estuve en un par de discos en ese año 1962. El Another Get Together y el Here and Now, del cual vamos a escuchar un tema, que es muy importante, puesto que es la primera composición que realiza nuestro protagonista. Vamos a ver que además de tocar trombón, ya hablaremos un poco de su estilo y demás, vamos a ver que es un grandísimo compositor, y que pues en estos mediados de los años 60, como le sucedía a Wayne Shorter, y así lo repasamos el programa pasado, pues vamos a ver que vamos, estaba el hombre que se salía y va a dar para un programa bastante ameno. Vamos a ir pues un poquito hacia atrás para escuchar así de lo primerísimo que registró, ya digo, con nada menos que con los Justed, y vamos a escuchar una composición suya que lleva por título Sonny's Back. Sonny está de vuelta, de regreso, y hace referencia a Sonny Rollins, que parece ser que en aquellos momentos Pérez era su músico favorito, y bueno, pues tenía una idea por allí, y parece ser que Art Farmer le ayudó, se interesó, y bueno, pues le echó un cable, y gracias a esto animó a Gretchen Moncourt a componer y a dar todo lo que va a dar de sí este programa. Vamos con este Sonny's Back, con Art Farmer, Benny Golson, son los Justed de 1962, ya digo, con Gretchen Moncourt al trombón también, y bueno, Harold Mavern el piano, está Harvey Lewis al contrabajo y Roy McCurdy a la batería. Venga, vamos con este Sonny's Back. Sonny está de regreso, composición de Gretchen Moncourt, también se luce ahí con uno de sus primeros solillos. Y vamos con The Justed, Sonny's Back. We'll be right back. Sonny is back. Sonny está de regreso. De Gretchen Moncur, una composición que aportó al Justed de Benny Wilson y Art Farmer, que no estaban así en su mejor momento en ese año 62. Era una formación que iba sufriendo cambios y además ellos pues intentaban, procuraban prestar mucho detalle a, pues eso, a los arreglos y tal. Y bueno, pues al final parece ser que perdían muchísimo tiempo en ensayos y no les cundía, y bueno, aquello lo tuvieron que dejar para un futuro. Bueno, pues ahí estaba Gretchen Moncur. Y vamos a ir al año 63, ahí empieza ya lo bueno con nuestro amigo, y vamos a escuchar pues una colaboración que hace con un gran artista del sello Blue Note. Para este sello, Gretchen Moncur pues grabó muchísimos discos. Hay muchísimos, bueno, los discos que grabo, que no son muchos precisamente. El que sí que grabó un buen puñado era el señor Herbie Hancock, que bueno, pues aparecieron pues a la par. Vamos a ver que hay pues eso, muchos integrantes de ese segundo quinteto mágico de Miles Davis. Y vamos a ir al segundo LP que grabó Herbie Hancock para este sello, Blue Note. Después del primero, el Taking Off, donde aparecía pues aquel tema Watermelon, que fue un super hit, pues poco después grabó este que he traído aquí, el My Point of View, y aquí ya pues mete más vientos y también pues tiene un tema así pues que también fue pues un Watermelon 2. Pero voy a poner un tema así de los muy chulos que tenía Herbie Hancock cuando comenzaba, y vamos con un tema, lleva por título King Cobra. Y aquí, bueno, pues nuestro protagonista, Gretchen Moncur, se luce con uno de sus primeros solos. Y vamos a escuchar este King Cobra. Es Herbie Hancock, su segundo LP, este My Point of View, para Blue Note. Aquí pues está con Don Alvira, la trompeta, está Hank Mobley, saxo tenor. Está Grant Green, también tocando guitarra. Está Chuck Israels, tocando contrabajo, y Tony Williams, que también va a aparecer mucho por aquí, a la batería. Venga, vamos con este King Cobra. Es Herbie Hancock con Gretchen Moncur. Esto en el 63. Esto fue grabado más o menos en... Hoy no me he traído la lupa. En marzo del 63. Esto es King Cobra. King Cobra, era Herbie Hancock con Gretchen Moncur en el año 63, un buen año para Gretchen Moncur, nuestro protagonista. Os recuerdo que estáis escuchando el Jazz Bass, que es el programa de Radio Topo, donde aquí pues ponemos música jazz los domingos así a última hora. Esto lo podéis escuchar sintonizando el 101.8 de la FM. Esta noche no sé si tendremos algún problema. Pero bueno, en nuestra página web, radiotopo.org, ahí tenemos streaming y vamos colgando podcasts. Y también tenemos repeticiones. Y también nos podéis escuchar desde Granada, a través de Radio Almaina. Eso es exactamente los martes, a partir de las 10 de la noche. Y vamos a continuar en este programa dedicado a Gretchen Moncur, trombonista, gran compositor. Y estamos en el año 63 y aquí, bueno, pues aparece una grandísima colaboración por parte de Gretchen Moncur con un, vamos, todo un estrellón del jazz. Era el grandísimo Jackie McLean y bueno, ya lo estaba súper petando, ya era uno de los grandes y además pues haciendo una música cada vez más personal, llamando más la atención de crítica y público y esas cosas. Y bueno, pues junto a Gretchen pues empiezan a trabajar nuevas ideas, nuevos sonidos. Y vamos a prestar buena parte de nuestro programa atención a estos dos. A Jackie McLean, saxo alto, fantástico, y a Gretchen Moncur. Vamos con el primer disco, puesto que aparece en un par de Jackie McLean y en uno de Gretchen, más o menos así de la misma época. Ya digo esto, a mediados de los años 60, como ocurría con Wayne Shorter. Es un momento magnífico de creatividad. Veremos que los discos, aunque estén firmados por Jackie McLean, gran parte de las composiciones son de Gretchen Moncur, y así que vamos a prestar atención a esas composiciones. Luego, si da tiempo, pues igual pongamos algo más de estos discos fantásticos. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que se grabó en ese año 1963. Luego miraré mejor la fecha, y el disco en cuestión se llama One Step Beyond. Eso lo dice todo. Un paso más allá, que era lo que pretendían hacer. Y la formación, bueno, es también súper novedosa. Ahí aparece en escena también un jovencísimo Tony Williams, que yo creo que en las primeras grabaciones, pues aquí cuando aparece, y vamos, debía ser un crío, no sé si tendría 17 años o por ahí, digamos, estaba ya revolucionando la batería. Veremos que va a tener mucho protagonismo también esta noche el señor Tony Williams. A contrabajo en este disco está Eddie Kahn y, bueno, el sonido también mágico y misterioso, por supuesto, lo va a aportar el vibráfono del grandísimo Bobby Hutcherson. También colabora con él en algún disco, el Gretchen. En esta época son, pues eso, músicos que trabajan juntos con ideas tanto de Jackie como de Gretchen Moncourt. Y vamos con una composición de Gretchen Moncourt que aparece en este disco de Jackie McLean, este One Step Beyond. Vamos con un tema que lleva por título Frankenstein, el monstruo, de Mary Shelley. Que por cierto escribió, yo no sé si era porque estaba recluida junto pues con el Lord Byron y su señor esposo, el Percy, y más gente, por una pandemia, un follón así que pasó, algo terrible. Y como se aburrían, pues decidieron escribir cuentos así de misterio, góticos y tal. Y así apareció, surgió el moderno Prometeo, este Frankenstein. Así que vamos a seguir con la música misteriosa, tétrica. Ya veréis que las composiciones de Gretchen Moncourt, que son de lo más curiosas. Y bueno, sí, prima, por supuesto, el misterio y la magia y no tengáis pesadillas. Vamos con este Frankenstein, Gretchen Moncourt con Jackie McLean. Ahí estaba este Frankenstein. Era la música de Gretchen Moncourt con Jackie McLean en el año 63. Hacían música un tanto raruna, quizás. Como, bueno, también podía parecer la música que estaba haciendo Wayne Shorter en aquellos años 60. Os decía que Gretchen Moncourt venía de una familia muy musical, que había recibido pues una buena formación, no solo en casa. Estuvo pues en las mejores escuelas, en Manhattan, en el Juilliard, y bueno, tuvo grandes maestros. Estuvo durante mucho tiempo pues trabajando de freelance, también pues participando en las jams de los lunes de por la noche ahí en el Birland. Ahí parece ser que conoció a Miles. Hay alguna anécdota así bastante curiosa y graciosa. Que claro, hay que contarla, es una tontada, pero vamos, parece ser que admiraba mucho a Miles Davis, y bueno, pues en una de estas pues le debió decir pues lo mucho que lo admiraba y tal, y vamos, debió de echar una bronca a Miles, que bueno, pues eso de idolatrar a la gente pues que está muy feo, y que agradecía mucho su estima, pero que bueno, tenía que buscar su propio camino, y en cierto modo pues eso lo consiguió gracias a los Yastet. Empezó pues eso, no solamente componiendo, sino también cambiando la forma de tocar, un tanto también influido por Miles Davis, intentando no marear escalas y bueno, no llenar solos con corcheas y sin mucho sentido. Veremos que deja mucho espacio. Hablaremos también de su sonido, de todas sus influencias. Fue un trombonista pues muy bien recibido en un primer momento. Aunque veremos que bueno, no hizo buenas migas con la gente del sello Blue Note, y aún así pues bueno, en estas fechas pues aparecen estos discos fantásticos, ya digo, pues a nombre de Jackie McLean. Vamos con un tema más de este One Step Beyond, que también es una composición de Gretchen Moncourt, ya veis, son los principales jefes, de los cuatro temas pues firman dos cada uno. Vamos con el otro tema de Gretchen Moncourt, que además es un tema así como muy misterioso, ya digo, muy en su línea, y que lleva por título Ghost Town, la ciudad fantasma. Thank you. Thank you. Este Ghost Town, y bueno, he caído que las composiciones de este tío pues son así bastante largas y me gustaría que pudiéramos escuchar la mayor cantidad posible de música, así que no me voy a extender mucho en los rollos que os voy a contar. Vamos a dar rápidamente paso al disco que sacó a su nombre ese mismo año, 1963, también para el sello Blue Note. Aparece también pues Jackie McLean con Gretchen Moncur, Bobby Hutcherson, también está por ahí Tony Williams, y cambian de bajista, en esta ocasión estará Bob Cranshaw, y el añadido de una trompeta, Lee Morgan. Vamos a escuchar un tema, me gustaría extenderme más, pero de momento vamos a escuchar un tema de este LP, Evolution. Este tema que hemos escuchado antes pues es una sesión de abril del 63, esto ya es noviembre de ese mismo año, y ya está pues eso, firmado por Gretchen Moncur, es su primer LP, es, vamos, súper chulo, una maravilla. Hay influencias de Thelonious Monk en cuanto a composiciones y demás. En cuanto a estilo musical tampoco me voy a extender mucho, él siempre citaba a trombonistas como Benny Green, Frank Rosolino, Bill Harris, Tommy Young, aunque claro, al descubrir a J.J. Johnson pues eso lo cambió todo. De ahí surge un poco. Y bueno, intenta darle un sonido personal a su trombón. Sobre todo, pues eso, en esos tempos así más relajados y misteriosos. Pero vamos con un tema así como un poco más directo. No es que tuviera grandes hits, como le sucedía a Lee Morgan o a Herbie Hancock. Este no fue un hit, pero bueno, es lo más parecido. Venga, vamos a escuchar The Coaster, una de las cuatro composiciones suyas que aparecen en este Evolution. Y a ver si subimos la regleta del plato número. Thank you. Oh, Era Gretchen Moncur en su estreno como líder para Blue Note Evolution, se llamaba el disco. Y he decidido que como ya queda poco de programa, pues haremos una segunda parte y así podemos seguir disfrutando de la música de este gran trombonista. Y vamos a escuchar el otro disco que también grabó estas fechas junto con Jackie como líder. Además del One Step Beyond, también grabó otro disco más, justo un par de meses antes que el Evolution, en este año 1963, que fue pues eso, muy prolífico para estos dos músicos. Y vamos al disco Destination Out, de Jackie McLean, que también está con pues eso, Gretchen Moncur, con Bobby Hutcherson. Aquí ya no está Tony Williams, está Roy Haynes a la batería. Y vamos a escuchar el tema que lo abre, que normalmente en los discos y los programas pues empiezan con temas así animados. Bueno, pues aquí empiezan con este temón muy arrastrado de Gretchen Moncur, que por cierto, de los cuatro temas de este LP, de Jackie McLean, Destination Out, pues de esos cuatro temas, tres son composiciones de nuestro amigo Gretchen Moncourt. Vamos con el tema Love and Hate, que intentamos escuchar hace un tiempo, creo que no os he escuchado muy allá, y espero que se escuche en condiciones, porque esto, vamos, es una maravilla. Es quizás mi composición favorita de este hombre, de Gretchen Moncourt, este Love and Hate, que abre este Destination Out. Vamos con el tema Love and Hate, amor y odio. Thank you. esta maravilla era Love and Hate. Era un tema de Gretchen Moncourt que aparecía en este Destination Out. Y este disco y el Evolution los volveré a traer la próxima semana y otros muchos que he traído por aquí, incluso alguno más. Ya digo que no grabo mucho, pero vamos, en esta época sí que estuvo bastante activo. Comentaremos qué fue de este músico que aún continúa con vida, no sé yo si muy activo, ya tendrá sus tacos, el señor Gretchen Moncourt 3. Pero bueno, vamos a ir ya despidiéndonos pues con un tema así también como muy de despedida y también como muy tirado, muy arrastrado, muy mágico y misterioso. Es un músico bastante más versátil de lo que puede parecer tras escuchar este programa. Ya veremos que en el próximo pues os pondré algo más incluso cercano al rhythm and blues o cosas más latinas incluso. Ya veréis que algún baile también se echaba este hombre. Pero vamos a despedirnos pues con otro tema de estos así como intimistas que sugieren atmósferas pues que dan un poco de yuyu quizás. Pero bueno, los títulos de los discos ya lo dicen todo. Destination Out, Evolution, One Step Beyond, otro disco que no hemos puesto nada, el Some Other Stuff, y bueno, la próxima semana seguimos con este gran músico. Así que hasta aquí el programa de Jazz de Radio Topo. Nos despedimos. Que tengáis un feliz verano. Vamos con el tema Evolution, que da nombre a ese primer LP de Gretchen Moncourt. Así que nada, mucha evolución y mucha salud.